El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada cuatro personas que denuncian son menores de 18 años. El acoso callejero es violencia de género. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Gente promoviendo cambios sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escuchá cómo suena la gente haciendo. Escuchá cómo suenan los cambios. Tercera temporada de Colectivos, todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. Con la conducción de Diego Cortés y Valentina Machado y la producción de Victoria Guevara. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Y acá estamos, bailando nuestra cortina. ¿Cómo extrañaba esta cortina hermosa? ¿Verdad? Que sí. Y bueno, otra vez, no sé si ya mandaron o no porque llegué tarde, pero un gran beso y sororo abrazo a nuestras compañeras del Encuentro Feministas Diversas, a Gaby, que está en Paysandú, que nos está pidiendo muchas cosas de filtros, de cosas para las fotos. Gaby, no somos fotógrafas. No entendemos nada, Gaby. Exacto, no. Mandamos con subtítulos. Gaby manda un mensaje en el momento más tenso en el que adentro del estudio se vivían momentos horribles, nos robaban el pago de Cation, se nos llevaban el mate. No. Terrible. Yo, y repito que esto lo voy a denunciar para ante el Consejo de la Galaxia, porque así no. Igual me no guardé puede un ser. Pan. Y bueno, Urizas, ¿qué se nos viene ahora? Bueno, ahora se nos viene una pequeña entrevista que le hicimos a Gabriela Iribarren. Es actriz, docente y directora. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, la EMAD. En 2001 funda el Instituto de Actuación de Montevideo junto a Marisa Bentancor y María Mendive. Que capaz que la recuerdan por grandes novelas televisivas. De la televisión uruguaya, como El Año del Dragón. Bueno, Chochi me busca con la mirada y yo no sé qué hacer. Ustedes tienen menos historia de la televisión del cine uruguayo que les tendría que dar. Lamento mucho, pero no reconozco. Estaba El Año del Dragón y había otra más que no me acuerdo cómo se llamaba. Constructores de una vida feliz. Bueno, ya para tanto a mí no. Y El Año del Dragón tenía un temón que era el que decía: me vino a ver un hada y me contó que vos. Ay, cierto. Perdón. Sí, qué horror. Pero yo lo único que me acuerdo, que no sé si es muy viejo o no, pero Rada tenía una novela en el Canal 10. ¿Una novela? Me parece que eso era Gasolero. No, Rada. Rada tenía una novelita. Seba está haciendo que sí. ¿Cuál era? Sí, Gasoleros. Gasolero. Opa, ¿cómo estoy para los datos de mierda? ¿No era Argentina? Sí, era Argentina. No, yo te digo que Rada tenía... Tenía su propia novela con una actriz. Vamos a pedir a los oyentes, Rada. Qué horrible. Que, por favor, Rada, si nos estás escuchando, por favor, llamanos y aclaranos. O capaz que yo estoy loca y recuerdo cosas que nunca pasaron. Nuestra producción va a investigar todo esto. Y Romy, contanos esta hermosa entrevista que le hicimos a Gaby. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío a la hora de interpretar personalidades como Simón de Beauvoir y Rosa de Luxemburgo? Bueno, el desafío de interpretar personajes reales es un aspecto particular a la hora de la actuación, ¿no? Porque a diferencia de los personajes de ficción que uno crea a partir de la imaginación y es un espíritu que, bueno, que uno trata de crear justamente, ¿no? Es producto de la invención, de la imaginación. A veces podés inspirarte con personas reales, pero en general son producto de una obra, de esa ficción, y bueno, existen allí. Las personas reales exigen un trabajo de investigación para poder captar bueno, desde su personalidad, a su pensamiento, a su esencia, a su espíritu también. En el caso de Simone y de Rosa Luxemburgo, bueno, son dos mujeres que han marcado un mojón en la historia muy importante por el aporte que han hecho, ¿no? En el caso de Simone, bueno, es un personaje que tiene la ventaja y la complejidad o la dificultad de estar más cerca de la historia, entonces la imagen que tenemos de ella está mucho más accesible y por lo tanto hay que, bueno, estudiarla muy bien desde el punto de vista expresivo. No se pretende hacer una imitación, siempre es una creación, pero bueno, hay ciertos aspectos o rasgos que están muy presentes y que es muy difícil lograr que el espectador se abstraiga de ellos. Entonces, bueno, requirió un trabajo primero de investigación impresionante. Simone es una mujer que, si lees toda su obra, como lo hicimos con María Dodera, llega a un punto que parece que te está hablando, tiene una escritura donde no tiene ninguna intención de síntesis y que se explaya al detalle y por tanto hay un punto que llega, se convierte en una voz que te acompaña y bueno, y uno establece de alguna manera una relación espiritual, por decirlo así, con la persona y bueno, y luego vas a la encarnación y bueno, y a pasarla por ti, desde luego, ¿no? En el caso de Rosa, bueno, te la tenemos más lejos en la historia, sí tenemos sus escritos, sus fotografías, pero bueno, tal vez allí con María nos permitimos dar más, más libertad a la interpretación y verdaderamente procurar quedarnos con su espíritu y con su energía y con sus conceptos y con todo su aporte. Es muy particular el trabajo de personajes reales. También, bueno, interpreté a Elena Quinteros, que para mí también la atesoro, mucho más cercana a nuestra cultura, a nuestro pasado reciente. Bueno, con la que también me sentí en mucha comunión y siempre antecede un trabajo de investigación, ¿no? También me pasó de interpretar Camille Claudel, pero también en una propuesta estética más de teatro físico, entonces eso me permitió otras libertades, se trata del espíritu, el alma de un artista, con unas circunstancias muy tremendas a nivel de la vida, como el haber sido encerrada por loca, ¿no? Por su hermano y por los hombres básicamente que la rodeaban y tenían poder sobre ella. También interpreté a Virginia Woolf, también ya con una obra de Taco Larreta, y bueno, los personajes reales tienen justamente, exigen esa investigación profunda sobre la persona para luego, depende de la propuesta estética, poder formularlos artísticamente. Y es muy, para mí, es un homenaje que le he hecho a cada una de ellas, porque son mujeres todas que se han arriesgado, se han jugado por lo que han querido, por lo que han pensado, por vivir la vida que pretendían vivir, algunas con más éxitos, algunas con sus fracasos, pero bueno, como la vida, todo es parte de la vida, y bueno, para mí es como honrarlas, y me llena mucho el alma, realmente. Qué crack, Gaby Iribarne, ¿no? Con darnos esta respuesta que la verdad que... Increíble. Sí. Y bueno, ¿y ahora qué fue lo que le preguntamos? Bueno, ahora seguimos con la entrevista. Le preguntamos que sabemos que además de dedicarle de lleno a la actuación, a la docencia y a la dirección, está junto a sus compañeras en la formación de un colectivo de actrices y queríamos saber un poco de qué trataba. Bueno, el colectivo Actrices Uruguayas es un colectivo de actrices jóvenes, básicamente, porque es un núcleo de actrices jóvenes que tuvieron la iniciativa, un poco a partir de lo de el caso de Buenos Aires, el caso de Telma. coincidió que una de ellas es muy amiga de Telma, y bueno, y se empezaron un poco a cuestionar a ver qué era lo que pasaba en nuestra realidad, y se formaron como colectivo con una mesa que está funcionando, y bueno, y un gran número de actrices que nos hemos acercado, que estamos formamos parte del colectivo. Es un colectivo que está en sus inicios, que tiene como objetivo, bueno, el recibir denuncias de casos que pueda haber de abuso dentro de nuestro medio de trabajo, y bueno, básicamente con la intención primordial de hacer nexos con otros colectivos para, bueno, que estas denuncias puedan ser viabilizadas de la mejor manera, para generar también un espacio de intercambio, de discusión, de reflexión. Y bueno, y la verdad es que estuvo el lanzamiento de la propuesta, de la idea, tuvo como una acogida muy, muy fuerte. Somos unos cientos de actrices que nos nucleamos allí, y bueno, estamos por tener nuestra primera, digamos, convención o primera reunión, digamos, de todas las que estamos comunicadas a través de las redes sociales, básicamente, con esta mesa de trabajo, que es quien recibe y quien está haciendo todos los nexos con otros colectivos y dándole trámite a lo que van recibiendo. Es una mirada sobre el tema donde se trata de reforzar los nexos entre nosotras, sentir que bueno, que hay un espacio de íntimo donde poder volcar estas experiencias y bueno, y también afrontarlas de la mejor manera, ver cómo prevenirlas, en fin, tiene un montón de posibilidades el hecho de estar juntas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con actrices uruguayas y bueno, ya las tendremos al tanto cuando convoquemos para... Yo no formo parte de la mesa, así que yo también espero ser convocada para este primer encuentro. Y la importancia de encontrarnos y ponerle nombre y palabras a las cosas que nos sentimos en los distintos ámbitos en los cuales... Yo voy a decir, me desconcentró una manera esta botija. No, me está es cualquiera poniendo esta un cartel allá que dice tirando fruta. Esto, o sea, a ver, producción. No, cero no respeto. No me siento cuidada. No. Jueves de igualmente, tiempo. Vale la pena destacar que está súper interesante cómo se juntan las actrices acá en Uruguay. Claro. Lo mismo pasó ya, allá en Argentina con todo el caso de Telma. Y está buenísimo ver cómo los diferentes grupos de mujeres en diferentes aspectos y laburos se van juntando y hay mucha solidaridad y compañerismo. Me gusta, me encanta. Tremendo. Bueno, tremendo. ¿Y qué fue lo siguiente que le preguntamos? Bueno, a lo largo de tu carrera, podría decirse que has transitado por todos los géneros. ¿En cuál te sentiste más cómoda trabajando? Bueno, no hay una sola manera de concebirse como actriz. Seguramente para cada actriz, ser actriz sea algo diferente. En mi caso, soy una trabajadora del arte, una actriz profesional, pero básicamente soy una actriz vocacional. Entonces, mi elección, de alguna manera, porque es así como lo siento, es el poder transitar distintos géneros, por eso también soy actriz independiente, ¿verdad? No estoy ligada a ninguna institución teatral como actriz, ni pública ni privada. Y bueno, y en esta carrera que tengo hecha de ya muchos años, empecé a los 18 años, así que bueno, ya tengo 36 años de actriz y bueno, me he preocupado justamente por ir variando. Me gusta además, yo siento que el trabajo que hago, lo hago para el público, es para el público, es por definición el teatro, pero bueno, en lo que me es personal me importa mucho, entonces también el hecho de poder transitar por diferentes estilos, géneros, me permite llegar a distintos públicos, a mí eso me importa mucho, me llena, porque ahí eso es una profesión con un enclave social y a mí eso me importa primordialmente. Y por otro lado también es como que en mi concepción de mi ser actriz me gusta como poder transitar caminos distintos, porque en cada uno de esos caminos también me encuentro con una zona de mí misma como actriz que no hubiera encontrado si no hubiera transitado por allí. Entonces, esa movilidad, ese cambio, esa diversificación o versatilidad es algo que lo trabajo conscientemente, y a veces cuando tengo que elegir cosas también elijo en función de seguir profundizando y creciendo en esa versatilidad, porque además también siento que me mantiene flexible como persona, y que puedo, no sé, experimentar, porque el teatro es vida, ¿no? Está vivo, entonces es siempre una experiencia, por lo menos lo es para mí, experimentar diferentes sensaciones, emociones, ya sea desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo anímico, en cuanto a los estados emocionales, los distintos sentimientos y bueno, y las expresiones más básicas del teatro, que son la tragedia y la comedia, ¿no? Y en el medio todo lo que hay, y todos los lenguajes estéticos también, y bueno, trato como que de entrenarme para cada uno de esos trabajos, y siento que crezco y que por suerte, bueno, lo nuestro, creo que en todas las cosas uno siempre tiene que aspirar a seguir creciendo y creciendo, y bueno, a mí eso es como mi camino rector, y bueno, y uno nunca llega a ningún lado, siempre está creciendo, y yo creo que está bueno verse así, ver así lo que uno hace. Bueno, la verdad que hermosa esta entrevista de Gabriela Iribarren, perdón. Muchísimas gracias, Gabriela, por tomarte el tiempo. Un placer, realmente. Divina. Por tomarte el tiempo, contarnos todas estas preguntas. Y Romy. Nos dicen por acá, por la cucaracha, que anoche se estrenó Rosa Luxemburgo. Y están las entradas agotadas. Son funciones limitadas y hay que ir a sacar entradas. Es en el Solís. Iba a estar en abril, el 17, el 18 y el 25, y en mayo, el 8, el 9, el 15, el 16, el 22 y el 23. Además, no, obviamente, que va a quedar subido nuestra agenda feminista. Por supuesto. En nuestras redes. Tenemos no. un saludo. Sí, tenemos un último. Pensé que te ibas a mandar. No, por favor, yo estoy atenta. Yo no. Tenemos bueno, un último audio. Ustedes. ¿Qué organización? Estoy comiendo yo, perdón. Seguís comiendo pan. Tenemos un último bueno, audio, ¿verdad? Un saludo. Saludos de Cami desde la ventana. Bueno, queridas de Hola Mabel, les mando un beso muy, muy grande. Las felicito por este programa. Qué bueno que estén allí juntas haciendo radio. O sea, radio es hermoso. Tengo allí a Fernanda Cabrera, que la amo, que es una compañera impresionante, con quien también pasé por mi experiencia en la radio durante 6 meses en Plaza Independencia. Para mí una experiencia inolvidable, y ojalá, con todo mi corazón, les deseo que también sea esta experiencia una experiencia inolvidable para ustedes. Muchos besos a todas y muchas gracias por pedirme que esté con ustedes un ratito. Bueno, precioso el saludo, la verdad, muchas gracias. Y ahora sí, lo que iba a presentar. Vamos a presentar, a escuchar otra canción de esta selección musical que hizo Gaby para el día de hoy, una selección bastante temática por la entrevista que tuvimos. En este caso vamos a escuchar a Tonolec, que es un dúo musical argentino que fue formado en el 2005. Está integrado por Diego Pérez y Charo Bogarín, que es tataranieta del cacique guaraní Guairaré. Disculpe. Su estilo, el estilo de Tonolec, se caracteriza por la fusión de la música folclórica, música latina, música electrónica con el canto étnico de la etnia Qom, que es Toba, y guaraní. En la voz de Charo suenan letras escritas por ambos, canciones en lengua castellana y en la lengua Toba, como decíamos. Charo y Diego han investigado la cultura Toba desde adentro, intercambiando experiencias musicales con las comunidades originarias tobas del norte argentino. Yo lo único que pido es un mínimo de respeto y profesionalidad. Esto es cualquiera. O sea, ¿qué es esto? Yo no entiendo cómo Fernanda o las Coaga te dan tupé de estar riéndote así. No, yo no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, pero... Sin nombre siempre, sin nombre. Tengo alguien que se me está riendo al lado desde que empecé a hablar. Ay. Está, perdonen, mil disculpas. No me tendría que reír. Pero voy a seguir contando lo que estaba diciendo. Bueno. Bueno, dame. Bueno, perdón. Listo. Dame. ¿Qué es esto? Disculpe, o sea, por no esta, puede, pero solo lee que es un dúo musical argentino compuesto por Charo Bogarín, tataranieta del cacique guaraní Guairaye y Diego Pérez, que se formó en 2005. Su estilo se caracteriza por la fusión de la música folclórica, música latina y música electrónica con el canto étnico de la etnia Qom, Tobá y Guaraní. En la voz de Charo suenan letras escritas por ambos, canciones en lengua castellana y en lengua Tobá. Charo y Diego han investigado la cultura Tobá desde adentro, intercambiando experiencias musicales con las comunidades Tobás originarias del norte argentino y trabajando exhaustivamente en la mixtura de los cantos populares Tobás con la electrónica. Las canciones tradicionales que aprendieron les fueron transmitidas oralmente por los ancianos de esa comunidad, más allá de todo el material histórico que lograron recopilar. Escuchamos Tonolec, de Tonolec, perdón, Indio Tobá. Toma. Thank you. Mabel. Hola, Mabel. De Madonna, volvemos al aire. Con la diosa del Chochi, pero bueno. Y como estamos en Semana de Turismo, que es Semana Santa en muchos lugares. Semana de Turismo. Bueno, acá es Semana de Turismo. Para la religión católica estamos en la Semana Santa, hoy particularmente en el Jueves Santo. Entonces hoy Chochi nos va a traer una columna sobre el rol de las mujeres y la Semana Santa y un poco desde la perspectiva de la teología de la liberación, ¿no? Exactamente. Seba, te voy a pedir más que es un toque de la música porque si no arranco a cantar Madonna y no creo que a nuestras oyentas les guste mucho. Oh, sí. Bueno. Entonces, para las que no saben, el domingo pasado nos juntamos todas y empezamos a producir los programas que iban a venir y empezamos a como tener una mini charla de qué bueno, qué vas a hacer en turismo. Pero ahí también empezamos a pensar que para muchísimas personas en todo el planeta, esta semana no es Semana de Turismo, sino que es Semana Santa. Y nosotros, gracias al abuelito Valle, todos los feriados católicos, cristianos, fueron renombrados a principios del siglo XX por celebraciones laicas. Es por ello que en Uruguay esta semana tiene muchas denominaciones, como la Semana Criolla, la Semana de la Cerveza, todos nombres muy preciosos, siendo Semana de Turismo el oficial, y hay distintas formas de celebrarla. Y así queda como una mezcla entre lo pagano, por decir una cosa, y lo cristiano. Y más o menos todos tenemos una idea de lo que es la Semana Santa, porque más allá de que se estima que más o menos solamente el 40% de los uruguayos son católicos cristianos, en realidad todo Latinoamérica tiene una fuerte construcción católica, porque bueno, fueron los españoles los que vinieron acá, mataron a todo el mundo y ta, y se quedaron, pusieron iglesias y ta. Entonces, con esta Semana Santa, que para nosotros es tipo, llega domingo, huevo de Pascua, ¿no? Rosca de Pascua, todo lo que sea de Pascua. No sé, porque vos viste los precios de los huevos de Pascua. No, todavía no fui a comprar. Hashtag indignada. Cualquiera. Entonces, más allá de los huevos de Pascua, la idea era como, bueno, problematizar y cuestionarnos, básicamente, ¿qué onda la Virgen María y María Magdalena? Ay. Así que vayamos por partes, porque todo tiene una historia que explica, aunque no justifique, Mabel. Eso me dice mi psicóloga cada sesión. Entonces, este domingo arranca la celebración de Semana Santa, que es el tiempo de celebración más intenso para los cristianos. Es el momento en el que reflexionan y meditan sobre la pasión, muerte y celebran la resurrección de Jesús. Y arranca todo con el Domingo de Ramos. También conocido como el Domingo de la Pasión, que inaugura la Semana Santa. Los cuatro evangelios relatan los acontecimientos que en este día se celebran. Jesús, presentado como el Rey Mesías, entra y toma posesión de su ciudad, Jerusalén. Pero no es la entrada de un rey guerrero con su ejército, sino con la del Mesías humilde y manso, cumpliendo la profecía de Zacarías, dice la página de la Iglesia Católica de Montevideo. Y acá Zacarías manda, he aquí que tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Un momento importante de la procesión. Esto es historia real, lo dicen los evangelios, chicas. Yo les pido respeto, ante todo. Pero no puedes respetar a alguien que dice que se montó en un asno. O sea. Seguramente dijo burro y el burro que lo tradujo no supo poner mejor nombre del animalito. Entonces, bueno, el significado de la entrada triunfal de Cristo solamente se percibe desde la fe, sigue contándonos la Iglesia Católica de Montevideo. Y Jesús parecería que entra en la ciudad santa para padecer, morir y resucitar. Y acá es cuando viene el chochiplaneo. Jesús. Jesús llega a Jerusalén, donde es proclamado Mesías. Desde un punto de vista político, este reconocimiento es que es el liberador, el que viene a liberar al pueblo judío del yugo romano. Jesús es perseguido y viene a denunciar la hipocresía de su propia religión, de la religión judía, lo cual se aplica hasta hoy en la Iglesia Católica. El pueblo judío, históricamente, es un pueblo que siempre estuvo subyugado por los imperios que andaban a la vuelta del desierto. Muchos años antes del nacimiento de Jesús, a los judíos se les había prometido la tierra prometida, que hasta hoy sigue sin definir dónde está y a cuáles judíos les pertenece. O sea, Palestina, la Franja de Gaza, Israel. Recordemos también que antropológicamente las religiones judía, musulmana y cristiana nacen en el mismo lugar, en los alrededores del Nilo. Los judíos fueron perseguidos por los egipcios, los babilonios, los romanos y seguro que queda alguna otra civilización en el medio. ¿Gerardo Nieto y toda su banda? Capaz. Cuando Israel es invadida por los babilonios, es que Zacarías, el profeta, hace esta profecía o este anuncio de que vendrá el Mesías Salvador. Y todos estaban esperando que el Mesías fuera un león y el Mesías terminó siendo un corderito. La visión de Jesús de la liberación del pueblo judío viene por el lado de la paz y no de la guerra. Este pueblo que lo recibe el domingo con festejos y celebraciones es el mismo pueblo que, manejado por los sumos sacerdotes del templo judío, van a pedir su crucificación el viernes. Se dieron vuelta como una media. Sí, impresionante. En muy pocos días. En muy pocos días, porque funcionaba todo rápido. Sí, ¿se dieron cuenta? Jerusalén nuclea el poder religioso de los sumos sacerdotes judíos y el poder político-militar de los romanos. Y es por eso que es tan importante en esta historia Jerusalén como escenario. Jesús entra en Jerusalén, sí, como dicen, en el asno y yo qué sé, pero el tipo se va enseguida, no se queda en Jerusalén. Para ejemplificarlo, se va a unos pueblitos que quedaban en la vuelta de esa época, ¿no? Pero si lo traemos ahora, es como que entra triunfal por la puerta de la ciudadela, le dice hola a la catedral ahí en la matriz y sigue su paso, ni lerdo ni perezoso, hacia las piedras, porque el tipo sabía que si se quedaban en Jerusalén lo iban a matar. O sea, era el Mesías, pero no boludo. Entonces hasta el jueves de esa semana se queda en la vuelta y va a rezar muchísimo al Monte de los Olivos. Y eso es todo lo que hace durante 4 días, básicamente. Y ya vemos cuánto le sirvió. Un montón. Y ahí seguí leyendo la web de la Iglesia Católica de Montevideo, porque es como la historia oficial que ellos relatan. Y según esta web, el Jueves Santo, o sea, hoy, es un día de invitación a profundizar en el misterio de la Pasión de Cristo y observar todo lo que aconteció en la noche que iba a ser entregado. Y acá está, cerré la página porque ya está. Muchas gracias, pero no. Y todo esto, las mujeres de... A todo esto, en los evangelios, las mujeres ni siquiera aparecemos. Bueno. Ah, qué raro. Rarísimo. Qué raro. Es ahora donde alguien se da cuenta en algún evangelio que escribieron que en realidad las mujeres siempre estuvimos ahí. Otra cosa que es muy importante de entender en todo esto es que el calendario judío es lunar y el católico, o sea, gregoriano, es solar. Entonces, los días en realidad no coinciden con nuestro calendario. En nuestro calendario gregoriano, Jesús en realidad resucita como el martes. Y según la creencia católica, esto pasa un domingo y tal, no. Además, a menos que sean tipo los Sims que ponen pasar el tiempo multiplicado por 3, no. Entonces, el Jueves Santo es la cena de Pascua. Y Jesús la celebra con sus discípulos en un lugar muy escondido de Jerusalén, lo cual guarda bastante simbolismo, como ya habíamos dicho, porque bueno, Jerusalén era todo este centro político y religioso muy importante. Y una de las primeras cosas que pasan durante la última cena son varias, que desde un punto de vista de la teología de la liberación, como hablábamos al principio, desde un punto de vista histórico y antropológico, la última cena no es celebrada solamente con los 12 discípulos. Los 12 discípulos estaban, pero además ahí estaba la Virgen María, o sea, la madre de Jesús, María Magdalena, que es la primera discípula mujer que se la reconoce, además de otros seguidores del Mesías, tanto mujeres como hombres. En los evangelios Bueno, quedan los 12 discípulos porque también guarda toda otra simbología. El número 12 en la religión judía tiene una simbología muy grande, ya que el 12 significa las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos representa cada uno una de esas tribus. Y en realidad es toda la simbología que todos los textos sagrados católicos guardan. Pero en realidad María y María Magdalena están ahí. Y hacia el final de la pasión de Cristo, o sea, hacia el final de la tortura, su crucificación, muerte y resurrección, las que están ahí son ellas, porque el resto se toma el palo, como vamos a ver a continuación. Entonces, otra cosa muy interesante que pasa durante la última cena es que Jesús le lava los pies a todas las personas que están en esa cena. Que todos podamos decir, qué asco. Qué ganas. Pero en realidad o qué también de amor. No, sí. Además pensá que esa gente andaba de sandalias en el desierto, coso, tierra, mugre, calor. Y todo esto tiene tremenda simbología. La lavada era necesaria también. Exactamente. Y en los judíos, como decía Ara, es un pueblo caminante y del desierto. Y tenían la costumbre de que cada vez que llegaban a su casa o a la casa de otra persona, se lavaban los pies y las manos. Cuando los judíos comienzan a tener más poderío económico y social, comienzan a tener esclavos, obvio. Y entonces, en vez de lavarse ellos, a sus invitados o a ellos mismos los pies y las manos, llaman a sus esclavos para que lo hagan. Y Jesús, en vez de llamar a un esclavo o a una persona que fuese considerada más por debajo que él, es él el que le lava los pies a todos, como para demostrar que la nueva fe que se está gestando, la nueva religión, el cristianismo, tiene que ser servil, tiene que estar al servicio del resto y que todos tenemos que ser iguales. En todo el ideario de Jesús, la igualdad siempre se presenta, y ya sé que van a haber un montón de oyentas del otro lado que me van a querer crucificar a mí. Pero, desde un punto de vista histórico, esto es así. Ahora, toda la hermenéutica que viene con la institución Iglesia Católica es otro cantar, que también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y otra cosa que hace Jesús, como una tercera característica de esta última cena, es que anuncia que Pedro lo va a negar 3 veces, lo cual significa que va a decir, tipo, yo a este pibe no lo conozco, no me vengan a matar a mí. Spoiler alert, lo hace. Y que Judas lo va a traicionar. Todo spoiler, esto pasa. Lo hace. Todo esto pasa. Esto es como cuando una novela mexicana. Pero yo que, o sea, en esto se basa la historia de la humanidad como la conocemos. En todo este... No, pero es que es muy coherente todo. Es muy coherente todo porque lo vemos como si fuera hasta ahora, que esto sigue sucediendo, obviamente, en otras dimensiones. La cuestión está en que los sacerdotes judíos se quieren sacar de encima a Jesús, como acomodé lugar, porque todo lo que Jesús viene a plantear de igualdad, no solamente entre géneros, sino también entre ricos y pobres, entre enfermos, entre parias, extranjeros, el tipo dice que somos todos hermanos. Eso es lo que plantea Jesús, más que nada. Y la forma que tienen los sacerdotes del templo judío para agarrar a Jesús es por la noche, para evitar una revuelta social, ya que tenía cientos de seguidores. Y ahí Judas va y lo vende por 30 monedas de plata. Judas era un bandido, literalmente, y era el tesorero entre los discípulos. Y hay una teoría, o sea, el área más conservadora de la iglesia, que entiende que se vio tentado por el dinero, obviamente que el diablo lo tentó por el dinero, y por eso lo vendió. Un análisis más realista muestra que Judas en realidad formaba parte de los judíos celotes, un grupo de judíos guerrilleros que buscaba la liberación judía de los romanos. Judas creyó que una estrategia para salvar al pueblo judío era precisamente poner una encrucijada a Jesús y decir, bueno, si te amenazamos de muerte, vos vas a levantar a tu pueblo para que te apoye y así vamos a lograr la dictadura del proletariado. Pero no sucedió. Pero podrían haber charlado un poco más, capaz, ¿no? Lo que pasa es que esto también, lo que sucede con Jesús, claro, Jesús vendría a ser como una especie de Gandhi, que no quería saber nada con la violencia y tiene varios discípulos que sí querían ir más a enfrentarse más en un movimiento armado como era Pedro y como era Judas. Pero el tipo no quería eso. Y bueno, y apurando un poco la historia, cuando llegan los soldados de los sumos sacerdotes a atrapar a Jesús, Pedro es el primero que saca un cuchillo y le corta la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote y Jesús enseguida lo cura. Y le dice, a quien hierro mata, a hierro muere. O sea, eso no es una frase de remera, sino que en realidad la dijo Jesús, aparentemente. Y ahí es cuando todos los discípulos lo dejan solo a Jesús. ¿Quiénes son las únicas personas que se quedan con Jesús? ¿Quién? María y María Magdalena. Bueno. Y ahí es cuando cobra toda esta gran importancia estas mujeres, que hasta este momento no lo vemos nunca ni en los evangelios, ni en la teología de la liberación, ni en ninguna teología. Que dicho sea de paso, la teología vendría a ser como la epistemología de la religión católica. Y bueno, pasan un montón de cosas. En realidad, la crucificación de Jesús se da porque los sumos sacerdotes llevan a Jesús a juicio para ante Poncio Pilato, que era la representación del César en Jerusalén, y también ante Herodes, que era el sumo sacerdote de un pueblo cercano de Jerusalén, y todo el mundo se lava las manos. Y Poncio Pilato, por una cuestión de que los judíos lo empiezan a amenazar con que Jesús se consideraba el rey, que en realidad el rey era el César, y que si no hacía algo para con Jesús, iban a salir a decirle al César que Pilato no estaba defendiendo el Imperio Romano, se termina lavando las manos y decirle, bueno, ¿saben una cosa? Hagan lo que quieran con Jesús, yo ya no quiero saber más nada. Y es acá donde aparecen las figuras de las mujeres, que en realidad en los evangelios se las muestra simplemente como mujeres serviciales y que están a disposición de Jesús para lavarle las heridas, para llorarles y toda esa cuestión, que es también donde se basa y se funda la opresión de la mujer dentro de la religión católica. Porque si a María, que es la principal figura luego de Jesús dentro de la religión católica, o sea, si le hacemos una comparación, Dios es el padre de la religión católica o es el Dios masculino y María es la diosa femenina. Dios es el sol, María es la luna. Entonces, si nosotros partimos de la base de que esta María es simplemente una mujer que se pone a llorar a los pies de su hijo crucificado y muerto, ¿qué vamos a dejar para cuando luego empecemos a crear toda una sociedad y toda una institución, como se convierte luego la Iglesia Católica, que se convierte en la institución más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, donde ha creado estados, donde ha generado guerra, donde ha sido realmente un agente de control social muy fuerte durante casi 2 milenios ya? Y otra cosa muy interesante respecto a la Virgen María y a María Magdalena es su relación principal con Jesús, y es en donde vemos que en realidad toda esta cantareta que la Iglesia Católica nos quiso meter desde el primer día no es en realidad lo que el ideario de Jesús nos quería transmitir. Y desde ya advierto que soy atea, o sea, no estoy defendiendo a nadie. Pero Jesús nace como un mortal, o sea que María se lo pare, literalmente. Y en ese momento, a principios, o sea, bueno, en el siglo cero, perdón, en el año cero, la mujer era impura por naturaleza, y más cuando menstruaba. Como sigue siendo en Medio Oriente y en muchas partes de Asia, sigue siendo así. Y ya Jesús de arranque no es un ser que cae del cielo, sino que es parido por María. Y uno de los primeros milagros que Jesús ejecuta es evitar parar la hemorragia de una mujer que sufría de hemorragias, que era la madre de Pedro. Y uno de los primeros milagros que Jesús hace es cortarle las hemorragias a la madre de Pedro, donde él se convertiría en impuro, porque tocar a una mujer que estuviese menstruando te convertía en impuro. Y Jesús todo el tiempo va traspasando esos tabúes o esos mitos que se encontraban dentro de los judíos también, demostrando que en realidad, obviamente, que era hijo de su tiempo, y no estamos hablando de que era el feminista del año, pero que igualmente, cómo se lo representa dentro de la Iglesia Católica, no es lo que los evangelios ni el ideario de jesuita, si se quiere, es lo que representa. Y ya nos fuimos recontra de tiempo, porque ya son 9:05, pero bueno, también como conoce a María Magdalena. María Magdalena la atrapan siendo adúltera y se la llevan a Jesús para que la condene y la piden a muerte. Y Jesús es ahí cuando dice, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y los primeros en irse del lugar son los viejos, y no queda nadie, quedan ellos dos. Y él la agarra y le dice, ¿y dónde están los que te estaban juzgando? Yo tampoco te voy a juzgar. Y se va. Y ahí María Magdalena se convierte en la discípula de Jesús. Pero sin embargo, siempre nos muestran a los 12 apóstoles como los discípulos de Jesús y que eran los únicos seguidores que tenían. Y es ahí donde se basa toda la jerarquía de la Iglesia Católica. Los discípulos vendrían a ser los obispos y después es el obispo que le gana al resto de los obispos y termina siendo el primado, el papa, que es la representación de la voluntad divina en la tierra. Y sobre todo eso, repito, es que nosotros nos constituimos como humanidad desde que, por lo menos hace 2000 años, que es casi como construir todo sobre una mentira, porque al poder político y económico de la Iglesia le convenía eliminar de una a la mitad de la población. Las mujeres siempre fuimos la mitad de la población de la humanidad. Y si vos estás diciendo que la mitad de la población de la humanidad es impura y que por lo tanto no puede tener ningún derecho, ni ser pasible de ningún deber, ni de nada, en cuanto, y estoy golpeando la mesa, eso pasó durante milenios, que las mujeres volvimos, o sea, tenemos reconocido nuestros derechos sociales, políticos, civiles, culturales y sociales hace 60, 50 años. Hay lugares del mundo que todavía no lo tienen. Y reafirmo la idea. Esto viene todo del catolicismo, desde cuándo se funda la Iglesia. Y para ir redondeando, que yo parece que no, quiero mencionar el caso de Juana Inés de la Cruz. Porque además, esto lo quiero traer a colación de que al principio de la Iglesia Católica también había diáconas, o sea que había representantes de la Iglesia que eran mujeres, no solamente monjas. Pero después la Iglesia Católica también va sacando a las mujeres de ese círculo para evitar que tengan todo poder. Y Juana Inés de la Cruz, que nace en 1648, nació en una pequeña población a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México en el siglo XVII. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 quería ir a la universidad y a los 16 pidió permiso a sus padres para vestirse de varón y estudiar. Pero tuvo que entregar su vida a la Iglesia para convertirse en la poeta y filósofa que quería ser. Latinoamericana y feminista, la figura de Juana Inés de la Cruz, dueña de la biblioteca más grande de su país, estructura y tiende redes hacia los siglos anteriores y posteriores. Su polémica relación amorosa con María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes, virreina de la Nueva España, fue uno de los motivos de su poesía junto a la crítica feroz al machismo de su época. La figura de Sor Juana cabalgó siglos por América Latina. No pudo ser nunca escondida y fue incluida como ninguna de sus contemporáneas en los programas de estudio de las escuelas. La razón se debe primero a la perfección de sus redondillas, luego a sus ideas de avanzada y también, por qué no decirlo, a sus relaciones con el poder virreinal. Lesbiana, feminista y monja. Los aires de libertad de Juana llegan hasta nosotras. Bueno, Chochi, bravo. Increíble. Muchas gracias. Yo te lo voy a decir, es que la próxima se dejen de reír tanto y dejen el tiempo para mi columna. Bueno, disculpa. No, bueno, los reclamos. Sepa disculpar. A los reclamos a la reclamería. La cantidad de chiste que se me da por tirarte y sí, con tu el nivel. Bueno, de respeto. En un minuto vamos a tirar la agenda feminista porque es fin de semana de turismo y hay que disfrutarlo. Sí, y queremos mandarle un beso muy grande a nuestra Mabel, María Noel Taranto. Ay, sí. Sí. Ay, que este sí. Fin de semana, 19 y 20 de abril, en La Pedrera va a estar el festival de jazz entre amigos. Ella se va a estar presentando ahí, así que si andan por La Pedrera, dense una vueltita que no se van a arrepentir. Bueno, mañana, viernes, a las 19:25 en Cinemateca, hay función de la película Los Tiburones. Se acaba de romper. ¿Qué está pasando con las luces? Jesús. Esto es la Iglesia Católica ocupando el estudio. Bueno, mañana en Cinemateca, a las 19:25, van a pasar la película Los Tiburones, que es el primer largometraje de Lucía Garibaldi, que es una joven directora uruguaya que fue premiada en el Festival de Sundance, entre otros premios. Así que, por favor, vayan, que va a estar buenísima la película. También mañana a las 21 horas estará Luana Méndez en El Verde, Tristán Narvaja y Paysandú presentando canciones en su disco Álamo. Si no saben quién es Luana, la buscan ya porque es una cantautora uruguaya de 21 años que es maravillosa. El lunes 22 en Cinemateca también se va a estrenar la película Cubanas, Mujeres en Revolución, que es un largometraje que rescata el rol jugado por las mujeres tanto en la lucha guerrillera como en el devenir de la revolución hasta la actualidad. Y también les comentamos que, bueno, continúa la exposición Intersticios, que ya le habíamos comentado en el CC de Montevideo, y además este martes se va a dar la charla Cuerpos, Politicidades y Feminismos Artísticos en los 60, que va a estar dictada por Elisa Pérez Bukeli, que la pueden buscar en Facebook. Es una tipa con un montón de estudios e investigación, así que esa charla va a estar buenísima. Y ahora sí, Mabeles. Nos vamos, Mabeles. Nos despedimos. Muchas gracias a Seba. Que nos bancó estos minutos. Sí. Que nos ha bancado. Ahí está Seba. Saludos. Gracias, Seba, te amamos. Gracias. Chao. Bueno, que disfruten. Hasta el jueves, semana y largo. Felices Pascuas. Feliz Semana Santa. Feliz Mabeles. Pero en serio, ¿Pascua? Nos fuimos. Chao.